La humanidad tiene cientos de misterios por develar. La radio, solo uno. El secreto de las letras. Una forma de leer la música y escuchar la escritura. El secreto de las letras. Música y palabras en partes iguales de radio. Una torpeza hecha sonido. El secreto de las letras. Para descubrirlo, hay que escucharlo. El secreto de las letras ya está llegando. Bueno, bienvenidos al secreto de las letras. Bienvenidos, amigos. Ahí estoy escuchando, amigo Martín La Torraca. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Cómo? Giovanni. Están todos los teléfonos apagados. Sí, ¿no? Están todos en silence. ¿Vio los papelones que manda la gente con esto de los rintos? No, nunca me pasó. ¿No? No. A usted le pasó. Me pasó a mí, ¿no? ¿A en vivo. Ah, vivo me pasó. En vivo, en pleno radioteatro. Usted tenía un ringtone que era el gol de Maradona. Ah, redactado por Víctor Hugo, claro. ¿Y qué vino acá Víctor Hugo, no? Y en el medio de radioteatro. Impresionante. Y era su. Es impresionante. Y era su teléfono. Antes que la gente entre en pánico, no es que esta semana tuvo dos lunes, ¿eh? Hoy es jueves. Claro. Estamos saliendo un jueves, no como todos los lunes, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es Radio Verdad, está nuestro operador Matías Faulkner, que nos está conectando acá un auricular. Un retorno. Así que como le decía, entonces, ¿no? Que hoy es jueves, que no se asusten los oyentes, que una semana con dos lunes sería brava. Claro, a todos los oyentes que dejamos varados de alguna manera el día lunes, igual lo habíamos anunciado, les contamos que hicimos una reprogramación con la caridad ajena de la radio, de programas de la radio y de la dirección de la radio, que nos ha permitido venir en este horario para tener al invitado de hoy. Uh-huh. Yo para presentar al invitado de hoy, ¿está todo chequeado? ¿Está todo bien? Sí. Ahí estamos. Le decía, hoy va a haber una particularidad, porque de vez en cuando hay que agrandarse un poco con esto de los premios. Nos han premiado a los Rivarola. Sí. Y también han premiado a nuestro invitado, que apenas en un instante lo estaremos presentando. Uh-huh. Entonces, es como un programa así, ¿cómo le diría? Muy top. Nos faltaría la foto de que hacen en gente. Es un programa con alfombra roja este. Exactamente. Con red carpet. Tenemos igualmente el micrófono rojo, sí, ¿no? Pero... Uh-huh. Después le voy a preguntar a nuestro invitado cómo se sintió en la entrega de los premios, donde ganó, porque ahí estaba. Yo le voy a preguntar a usted cómo se sintió. Bueno, ahí pregúnteme, sí, yo me sentí muy nervioso. Muy nervioso. Una cosa así que pero igualmente nuestro invitado está acostumbrado a ese tipo de cosas. Sí. Yo arrugué medio cuando subí. Aparte tenía un montón de gente alrededor. Lo tenía Campi. Mamita. Tito Cosa, ¿no? Tito Cosa. Adolfo Alistarain, había alguno. Alistarain, claro, entre todos esos monstruos, uno que. ¿Qué puede hacer? Suerte que faltó Oliem, que si estaba Dolina, usted no entraba en pánico. Nada, y me llaman a la ambulancia y me tengo que ir directamente, ¿no? Porque imagínese, es lo mismo que usted venga y le ponga, no sé, a Eric Clapton al lado, una cosa así, ¿no? Un director de orquesta. No quiero contar mucho igual. Ah, si me claro, ya lo vamos a decir. Entonces, hoy vamos a hacer radioteatro. Uh-huh. Con nuestro invitado, por supuesto. Siguen los Rivarola. Siguen los Rivarola, más que nunca, en nuestro ciclo de radioteatro con invitados, con generosos artistas que vienen y le ponen voz y le ponen el cuerpo a esto y se prenden lindo. Vamos a ver nuestro invitado, a ver cómo le resulta. ¿Usted invitó a un hay un invitado o varios? Hay varios. Ah. A mí me pareció, en la previa me pareció que había varios invitados. No se uno, dicen pero... que este hombre es un poco cínico, un poco psicópata y se desdobla mucho, de alguna manera. Ajá. Así que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con eso. Buenísimo. En breve tenemos en agenda más artistas que estarán en los Rivarola. Están ahí. Podemos ir adelantando, ¿vio? Porque... Están ahí, hay uno que es de músico y actor. Como nuestro invitado también. Claro. Hay otro que es músico. Hay otro que es músico solo. Sí, sí. Hay una escritora recontragrosa, guionista también de la ficción que más se está viendo en Canal 7. Sí, la TV pública, sí. Que la vamos a tener acá también y la voy a hacer actuar. Porque ella fue profesora mía, entonces sí. Yo le voy a hacer que me devuelva todo aquello. Claro, está bien. Que ella me había dado en su momento, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Así que ahí Rivarola hasta fin de año con todo, ¿eh? Sí, tranquilo. La primavera full, sí. Caminando, le digo. Buenísimo. Caminando. Bueno, amigo Matías Faulkner, si usted tiene ahí un separador y nuestra música, ya empezamos a hablar con nuestro invitado que está ahí. Tiene a todos sus personajes dando vuelta por adentro. Estás escuchando El Secreto de las Letras. No te vayas, porque todavía hay mucho por descubrir. Bien, comenzamos formalmente el programa del día de hoy. Ese es El Secreto de las Letras, como ya le dijimos antes. Y la particularidad es que nuestro invitado participa de radioteatro. El invitado de hoy, ¿cómo puedo decir? ¿Cómo puedo explicar? Miren, a mí me resultó una genialidad. Vio cuando usted hace rato que no ve a alguien que le impacta tanto. Estamos hablando de una comedia musical, por lo cual se mezclan muchas emociones. Yo creo que su actuación conmueve hasta las piedras, ¿eh? Como dice más que nada la gente grande. Uh-huh. Los pibes hoy día no dicen. Como, no. Conmueve hasta la play, hasta el joystick. Claro, poca piedra tiene. Claro, poca. Una cosa así. Pero el invitado de hoy tiene varias aristas, como sus personajes. Él es egresado del Conservatorio Astor Piazzolla en las carreras de profesorado de música con especialidad en instrumento, en este caso piano. ¿No sabe cómo toca el piano? Pues está loco. Y es también egresado del profesorado de música con especialidad en música de cámara y del Conservatorio Manuel de Falla en la carrera de dirección orquestal. Ha hecho tantísimas obras como arreglador, como director musical, pero en esta obra, la recientemente premiada en los premios Hugo, se ha llevado el oro por Off, que yo eso lo estaba hablando con nuestro invitado y después lo vamos a hablar, el concepto de Off y el concepto de comercial. Y nuestro invitado se ha llevado también un premio Hugo por su actuación masculina. Intérprete masculino. Intérprete masculino. Estamos hablando de alguien que está muy resonado desde hace una semana con este premio, porque claro, todos están atentos a los premios Hugo, sí. Están bien difundidos, se hizo en el CCK, va teniendo otra performance, al teatro se le va dando otra magnitud como la que realmente tiene que tener, y este Off, entre comillas, va entrando en algo más masivo sin perder la calidad, que es buenísimo. ¿No? Sin caer en esa cosa comercial, chabacana, ¿no? Ese concepto queda liquidado. Sigue cuidado ese teatro. Exactamente. Así que, bienvenido, amigo Santiago Otero Ramos. Muchas gracias. ¿Cómo es? Qué lujo. Mire, toda la gente lo está esperando. Bravo, gracias. Santiago, estamos encantadísimos. Bueno, veo. ¿Eh? Estamos encantadísimos. Porque y yo pudoroso. No, es un lujo, en serio. Es realmente una obra como Asesinato para Dos. Bueno, dijimos que hiciste tantísimas obras, hiciste muchas cosas. Ya han tenido premios las obras en las cuales participaste también. Pero en esta obra es como que te llega en un momento así de consolidación, ¿puede ser? Bueno, yo creo que no sé cuándo es el momento ese. A mí lo que me ha dado esta obra y lo que me da el hecho de hacerla es la posibilidad de juntar varios aspectos de mi vida artística, por así decirlo. Tanto el aspecto musical como pianista, también incluso como cantante. Y actoralmente también me da esa posibilidad, ¿no? Entonces se mezclan todas porque la obra lo requiere. Y entonces uno puede desenvolverse en esas áreas en la medida de que no molesta, digamos, no trasciende la obra, sino que la obra lo está pidiendo. Exactamente. Entonces, claro. O uno es por lo menos lo que trata de hacer. Y la obra te da esa posibilidad. Yo creo que hay sobre todo el personaje que tengo, incluso te abre más todavía la posibilidad actualmente, porque bueno, tenés que representar a 12 personajes y diferenciarlos sin ningún tipo de atuendo ni vestuario ni nada. Es simplemente a veces con apenas un lente o con un pañuelo, con una gorra, tratar de salirte de eso en muy poco tiempo. Entonces la verdad que cuando te cae algo así, uno lo primero que dice es gracias al universo, a quien esté manejando las cosas, o cómo, no sé, pero es gracias. Por supuesto siempre al director, porque si no te eligen no hay chance. Totalmente. Y bueno, un montón de gente, ¿no? Empezás a recordar a tus maestros, a cada uno de ellos. Y a tu familia, a toda la gente que está ahí al lado acompañándote y que te acompaña incluso cuando no salen estas cosas. Sí. Entonces la posibilidad de encontrarse con este material, la verdad que te da esa posibilidad. Y bueno, sí, me siento todo lo pleno que pueda. Ojalá más adelante me salga una cosa que todavía me dé más satisfacciones, ¿no? Uno siempre aspira y en ese aspecto es ambicioso, digo, uno quiere que le sigan pasando cosas lindas todo el tiempo. Claro que sí. Pero bueno, muy contento y muy agradecido en principio con todo esto que viene pasando. Recién decía Santiago, para el segundo estaba desprevenido, que en Asesinato para Dos hace 12 personajes. Él dijo mi personaje. Pero con un perfil bajo. Pero son 12 testigos 12. De un crimen, que tiene claro. que hacer Santiago. Y 12 sospechosos. 12 sospechosos. En realidad, el personaje se llama Los Sospechosos. Por eso digo mi personaje. Ah, sí, claro. Y entonces, que se desdobla en 12. Se desdobla, exactamente. Y cuando estábamos ensayando el radio teatro de Alejandro Don Giovanni, vos decías, estoy buscando a uno. Sí. ¿Cómo buscaste a los 12? ¿Cómo fueron apareciendo? ¿El libro te fue dando esa búsqueda? Bueno, vos viste algo que lo que estaba haciendo y lo que me estás hablando es que estaba buscándolo desde la voz, que es justamente lo que vamos a jugar hoy acá. Un poco tiene que ver con eso, ¿no? Uno va buscando diferentes herramientas. A veces el personaje lo podés llegar a encontrar. Hay muchas formas, hay muchas técnicas y demás. Yo, como lo fui buscando junto con Gonzalo Castanino, que es nuestro director, y con Gaby Goldman, nuestro director musical, es primero plantearnos el hacia dónde, ¿no? Qué es lo que se tenía que contar y cuáles son las necesidades de la obra y lo que te está pidiendo. Y en base a eso, después empezar a buscarlo con la herramienta que uno... O sea, la herramienta, digo, el cuerpo que uno tiene. Uno tiene este cuerpo, uno tiene este aparato fonador y hay que hacer con esto, que es lo que uno tiene. Entonces lo primero que hicimos después de tener esta mesa de trabajo con la obra fue plantearnos para mi personaje las voces, digo, porque todos los personajes cantan y había que conseguirle voces determinadas, ¿no? Si no, no me puedo despegar porque no tengo nada más que mi cuerpo para hacerlo. Entonces, si por ahí físicamente yo cambiaba a otro personaje y la voz era la misma, no me iba a distanciar del personaje que acabo de dejar. Entonces había que hacer todo ese trabajo. Y, por supuesto, encontrar una voz que después sea compatible para cantar con esa voz, ¿no? Y, por supuesto, en el registro de cada personaje. Es decir, viene una partitura escrita y nosotros no hemos tocado la melodía de ninguno y se respeta la parte como está. Claro. Entonces hay que buscar, uno tiene que adaptarse y buscar la forma de poder hacerlo. 4 personajes son femeninos, hay nenes, hay personajes masculinos, que entonces hay que dividir todo ese... A ver, ¿cantan un registro femenino? Bueno, sí, canta en un registro femenino. ¿Y cómo hago para diferenciar de estas cuatro siendo hombre? Entonces ahí uno tiene que empezar a buscar y a jugar un poco con la voz, cuidándola además, porque uno después tiene que seguir haciéndolo. Las funciones. Si te quedas sin voz la primera, y ¿de qué te sirvió? No sirve. Entonces fue todo un laboratorio muy lindo, muy enriquecedor, que yo la verdad que estoy muy feliz, sobre todo por eso, ¿no? Creo que... Ese proceso. Los procesos, sí. Yo soy un fanático de estar mirando y estar atento al proceso. Después el resultado, qué sé yo, bueno, a veces puede salir bien, a veces puede salir mal, pero lo importante me parece que es transitar el proceso y revisarlo y verlo y estar ahí. Me parece que eso es lo que enriquece en muchos aspectos de la vida, ¿no? En este caso estoy hablando de la obra, por supuesto, pero creo que poder captar lo que está pasando cuando está pasando un trabajo, sí, y es un trabajo, y claro, es un trabajo estar como trabajo, viendo a ver qué es lo que está dado, ¿no? ¿Qué está pasando? Y es, Santiago, ¿y es mensurable ese salió bien o salió mal después? O a ver, no entiendo. Porque vos decías, está bueno el proceso, captar el proceso, y después si sale bien o sale mal, dirá, pero ¿cómo te das cuenta si salió mal o salió bien? Es que no, uno no puede decir está bien o está mal. Uno no puede decir eso. Lo que sí puede hacer es si más o menos lo que uno esperaba, si esto es un gag, acá la gente va a reír. La gente se ríe. Ah, entonces está funcionando como gag. Y entonces entendimos lo mismo. El espectador como yo. Más allá de que después tenés un público que puede reírse de algunas cosas y otros que no. Y cosas que incluso vos decías, yo de esto la verdad que nunca hubiese esperado que se rían. Y se ríen. Se ríen por decir una cosa, ¿no? Digo, algo te puede entristecer, algo te puede emocionar o perdón, que te interrumpo acá porque decís, bueno, hablás del gag y todo. La obra es tiene un equilibrio. La obra de por sí, el libro y la puesta de escena de ustedes y la forma en que se mueven y los matices y las voces. Pero es constante, no decae nunca. Hay muchísimos gags, la gente se ríe muchísimo. Y las críticas son alucinantes. No hay quien no lo diga. Vi ahí en un reportaje que te hizo Nora Lafón. Sí. Que estabas vos y bueno, y Hernán Matorra, ¿no? También. Sí, Hernán, que es protagonista. Bueno, claro. Hace el laburo a la par mío, claro. Es un animal. Claro, o sea, y cómo tocan el piano y tocan a cuatro manos. Tan loco, vuelvo a insistir, tan loco como tocan, maravilloso. Y Nora Lafón, con la experiencia de ti, le decía, a mí me la habían recomendado la obra, me dijeron, me hablaron maravillas, pero cuando fui me resultó el doble de lo que yo me imaginaba. Y es así. Porque, vuelvo a repetir, no es común encontrar una obra hoy en día. No sé por qué. Quizás por el preconcepto de qué voy a traer, el preconcepto comercial. Sí, es sorprendente. Lo que tiene la obra que es sorprendente porque ya uno cuando dice, bueno, son 14, 15 personajes, porque a veces incluso levantamos al muerto. ¿Sí? Digo, aparece esa situación. Entonces, y son dos actores y hay un piano. Y es un musical. Decís, ¿pero cómo? Y sí, y pasa. Pero eso tiene mucho que ver. Esto no es falsa modestia, ni que quiera restarnos mérito a todo el equipo de trabajo que está atrás de esta versión de Asesinato para Dos. Pero tiene mucho que ver con la primera idea que tienen Joaquín Ocean y Clem Blay. Claro. Que son los autores de la obra. Hay un trabajo también muy exhaustivo y muy bien hecho de Marcelo Kotler, que es la adaptación. Claro. Y después ahí entra el trabajo de Gonzalo, que es el que hace, quien hace la apuesta, y después ahí entra el trabajo de todo el equipo que está atrás, de la escenografía, el vestuario, la iluminación, el diseño de sonido que hablamos. El operador que trabajó de sonido. El operador de sonido, los técnicos. Uh-huh. Digo, nosotros por ahí con Hernán somos la cara visible del espectáculo. La producción, Juan Jacoponi, que está en la producción, la producción ejecutiva, a veces Juan Bautista Sazaín y Pachi Lucas. Bueno, hay un montón de gente que está atrás de esto. Nosotros por ahí somos la cara visible y bueno, es la que nos toca. También cuando aparecen los elogios somos los primeros en recibirlo. Claro. De la misma manera que si la obra no hubiese estado bien, somos los primeros en recibir la mala crítica o una crítica que por ahí como crítica es buena, pero habla mal de nosotros. Uh-huh. Digo, eso es la parte que te toca jugar, como quien dice. Claro. Pero acá no es que hay un rey, un alfil y un peón. No, somos todos peones. Sí, y sí, vamos todos para el mismo lado y se trabaja con la misma intensidad arriba y abajo del escenario. Y es una cosa que nació desde un primer momento de cada uno de nosotros. Eso lo vimos en el material. Y cuando te encontrás con un material así, y con una persona como Gonzalo Castanino, que es el director, que de alguna manera el material te motiva. Sí, es genial, el material está buenísimo. Me encantaría poder hacerlo. Y atrás lo tenés a Gonzalo. Y entonces decís, y Gonzalo viene con toda una forma hermosa que no por ser hermosa no es exigente, todo lo contrario. Te invita a la exigencia y te invita a probar incluso a la superación, a correrte el límite, ¿entendés? Decís, ¿dónde está mi límite? Acá. Bueno, eso es lo que creo, vamos más para allá. Y entonces te invita a probar eso. Entonces me parece que partiendo de la cabeza, que como recién decía Gonzalo, que es nuestro director, eso desde el primer momento apareció y entonces nosotros laburamos jugando y así la pasamos. Nos divertimos arriba del escenario con cada función, pero jugamos como, a ver, ¿cómo decirlo? Porque para ahí el término jugar parece que estuvieras boludeando, con perdón. Sí, que sería algo lúdico. Ay, chicos, vamos de nuevo. Haciendo, y no estás haciendo nada. No, estamos jugando en serio. Sí. ¿Entendés? Sí. Es como, no sé, a mí me pasaba cuando jugaba al TEC. Yo quería ganar, ¿entendés? Claro. Yo quiero jugar al TEC y me agarraste un país. No, pará, ¿qué haces? Y ahora, ¿cómo lo recupero? Y ahora, digo, yo me pongo a jugar en serio con estrategia. Cuando juego al ajedrez, digo, me pasa eso. Que estoy jugando, me estoy divirtiendo, lo estoy pasando bien, pero quiero ganar. Claro, y sé que casar en ganar el escenario, sí. Viste, sí. Después si perdés, bueno, no importa, perdiste. Te pueden pasar mil cosas, desde un accidente arriba del escenario hasta un accidente técnico o se te nubló y no te apareció la letra, qué sé yo. Digo, te puede pasar, sí, nos claro puede pasar sí a todos, cualquier sí cosa. Sí, seguro. Han pasado algunas. Pero me parece que lo que tiene de lindo Asesinato es este equipo que la remamos todos, vamos todos caminando para el mismo lugar con la misma intensidad. Y eso nos hace quererla muchísimo. Y cuando viene un mimo, que es un premio, entonces uno dice, qué lindo que premien esto que yo amo tanto. Fueron 5 premios, ¿no? Sí, bueno, fueron... sí. Siempre bajo perfil este hombre, ¿eh? Fueron 4 más el de oro. Siempre bajo perfil. Fueron 4, fueron como mejor musical off, sí, mejor libros y adaptación. Dígalo el suyo. Mejor intérprete en musical off. Mejor intérprete masculino, ahí, ¿no? Mejor director a Gonzalo. Y bueno, el Hugo de Oro, que es a lo mejor de la temporada, que es eso es lo que se premia. El Hugo premia de todos los espectáculos, tanto off como comercial, consideran de todos los espectáculos musicales, ¿no? Sí, recordemos sí que es un premio al teatro musical. Sí. Bien, ganaron 5 de las 7 nominaciones que tenían. Sí, y bueno, las 7 nominaciones no es menor. Las otras 3 nominaciones, la producción integral, Juan Jacoponi. Hernán estaba nominado sí también como mejor intérprete masculino musical off en la misma terna que yo. Uno lo tenía que ganar. Claro. Y además estaba. Ay, ¿qué dije? Dije Juan, dije Hernán. Castaniño. Y estaba la escenografía de René. Escenografía, y claro, el vestuario. Claro. Escenografía y vestuario. De René, que es, sí, es bellísima. Bueno, vos el otro día, recién me decías. Sí, el otro día. Hace un rato hablábamos. Me hablabas de la escenografía, que es que es genial. Y la luz también, las luces están muy bien. Y claro, el diseño de sonido que hizo Mariel Ostrower y Mauro Agrelo es maravilloso. Es bellísimo, bueno, es un laburo de locos. Entonces, después hablaremos qué es el off. Sí. Hablamos sí, de todo sí, eso. Sí. Eso les iba a decir. Sí, bueno, claro. Están escuchando y han escuchado, por si alguno se engancha. Esto, Santiago, lo que siempre decimos es que la radio por internet después tiene un rebote medio raro, que subís el audio y los recortes, y después por ahí las devoluciones te llegan meses, años sí, después. Claro. Pero bueno, le aclaramos. Y la gente lo va escuchando en las semanas, se lo baja y lo escucha. Claro, estamos hablando con Santiago Otero Ramos, ganador del premio Hugo, de una obra recontra maravillosa, se llama Asesinato para Dos, y que hemos invitado al programa y lo vamos a hacer trabajar. Y jugar, va a jugar con los rivales ahora. Vamos a jugar, pero veo que esto tampoco es todo joda. No, para nada. Así que, si nuestro operador lo permite, ¿tenés un tema ahí? Así nos relajamos un poco antes de Radio Teatro. Cállate. Bien, bueno, esto es lo que queda del secreto de las letras, después del Radio Teatro de hoy, de los Rivarola. Ahí se van yendo. No traje las tres empanadas. Espadafora, ¿me comiste las empanadas que tenía ahí? Sí. Ah, mira. Ah, sí. No, tío, se te está comiendo. Mira. Yo lo que te iba a decir que tenían 6 meses ya de estacionadas. Ni el gato las quería, claro. Ahí está. Se trajo el tupper para llevarte las empanadas. El tupper. Ahí está Alejandro Espadafora, a quien le agradecemos este cambio así de espacio, de horario. Señor Santiago. Y hay tres, Déjela. Sí. Muchas gracias. Acá hay que hacer de todo, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy divertido. La verdad que me divertí mucho y... Nosotros más que vos. Bueno, creo, ¿eh? Bueno, creo que fue mutuo el divertimento. Ay, impresionante. ¿Habías hecho radioteatro alguna vez? Pero... No, nunca había hecho nada. Es raro. ¿Vos contabas algo que esto de, ¿no? De radioteatro es muy... Como un entrenamiento que decías vos que se usaba. Es lindo, claro, sí. Mi maestro Sebastián Pajoni, maestro de teatro, a veces cuando uno está trabajando obras desde el texto y tratando de buscarle toda la vuelta, una de las cosas que siempre aconseja es uno tendría que poder escuchar la obra sin estar mirándolo y entender absolutamente todo lo que pasa. Claro. Y yo digo, claro, es muy radioteatro eso. Claro. Entonces me parece lindo, incluso como entrenamiento, ¿no? Juntarse a leer una obra con alguien es muy lindo, más cuando lo tenés que construir desde la voz, y entonces está bueno, es divertido. En realidad esto es un centro de coaching, no sé lo que hicimos decir hasta ahora, pero en realidad, como lo vimos medio flojo con el tema de las voces, le van a hay que traerlo a Santiago. Es un entrenamiento, ¿no? Estamos haciendo focus group acá también nosotros estamos coacheando, sí. El dueño de la radio tampoco sabe que esto es un centro de coaching. No sabe. No, es un kiosco aparte. Hay que hacer de todo, ¿vio? Santiago, ¿cómo empezaste? ¿Vos dónde naciste? ¿Acá en Buenos Aires? Sí, en La Matanza, en Isidro Casanova. O sea, nací... en una clínica en Capital, en el Sanatorio Mitre, el ex Sanatorio Mitre. Ahí se cae el 11. Claro. Y viví hasta los 25 años en Isidro Casanova. Y tenés dos hermanas que son actrices. Son actrices y cantantes. También de, son muy buenas. Sí. Muy buenas. Son muy buenas las dos. ¿En qué andan ahora? Y Flor está haciendo mil cosas, está en Mar del Ballad, que es una obra que va los miércoles, si no me equivoco, está en el Maipo Cabaret, está en ¿Quién retiene a quién? Los martes también. ¿Esa está de Fabián Mena? Esa es la que está Fabián Mena, Laura Oliva, Elis García, sí. Me está faltando gente. Eli Hernández, ¿no es? No, Mary Hernández. Mary Hernández y Eris García, que... Cierto. ¿Quién más? Me falta el chico, no me acuerdo el nombre del chico. Está Tiki Lovera. Y me falta él, me parece. No, él y otra chica más. Me faltan dos, pero bueno, perdón. No importa. Vayan a verla, que está muy buena. No, esta es muy linda obra. Sí. La dirige Juan Álvarez Prado. Hernán Matorra, que es mi compañero en asesinato. Está haciendo la dirección musical y toca el piano en vivo ahí. Es muy linda obra. Muy lindo ahora. Uh-huh. Bueno. Y bueno, y ahí de chiquito, ¿cómo se da esta cuestión de que tres hermanos son artistas? Somos una familia de 8 hermanos nosotros. 8 hermanos. Sí, 8 hermanos. Y bueno, los más grandes fueron jugando con nosotros, así a modo de esto, y que el entretenimiento pasaba por, bueno, hagamos estas cosas. Y entonces, la más grande, junto con Marisol, uh-huh. Tengo una hermana más grande que Marisol, y después le sigue Marisol, ellas dos armaban toda como obritas y jugaban con nosotros, nos hacían actuar, nos hacían jugar a eso. Es bonito. Y después, eso fue como a modo de juego. Después ya de más grande, ya a los 15 años más o menos, empecé a cantar en un coro, y eso, siempre tuve ganas de estudiar piano. Cuando se me dio la posibilidad, lo pude hacer más o menos en esa edad, a los 16 empecé a estudiar, así que de grande. Pero empecé a estudiar con muchas ganas y enseguida empecé a meter materias libres en el conservatorio antes de terminar el secundario. Cuando terminé el secundario ya me dediqué a eso. Y después con lo actoral me fue apareciendo más adelante, porque lo que tienen en las carreras musicales, como habrás visto, viste, las especializaciones se van abriendo cada vez más. Uh-huh. Y todo es interesante, ¿no? La composición, la dirección, ser intérprete en un instrumento, todo va teniendo, viste, como una, ser arreglador. Y entonces no te da mucho tiempo de, si estás laburando y estás estudiando, de agarrar otras cosas. Claro. Pero siempre tuve esa cosa con actuar. Y un apoyo familiar, ¿no? Digo, para que. Sí, por supuesto. Sí, eso siempre. No te mandaron a estudiar sistemas, digo, que te va a tener en el futuro. No, si me mandaban tampoco lo iba a hacer. Claro. Era como una cuestión. No, andá a la UTN. En su momento mi viejo se había quedado con la idea, porque desde chico, cuando estaba por entrar en el secundario, me pasaba que soy de la época del viejo bachiller pedagógico. O comercial. Ex comercial o bachillerato pedagógico. Y con ese título en general no tenía la posibilidad de nada. Y tenía un amigo que a su vez tenía un cuñado que estudiaba una escuela técnica como para maestro mayor de obra. Y cuando me hablaron de la escuela técnica, yo tenía como la idea de que quería ser piloto. Quería ser piloto. Después me explicaron que era muy costoso ser piloto porque había que pagar muchas horas de vuelo. Entonces dije, bueno, pero pues si yo arranco por la Jorge Newbery, que es una escuela que está en Aedo, que en realidad es de mecánica de aviones, dije, por ahí puedo llegar a aprender a algo, qué sé yo. Me vinculo con un... Y después ya empezaron a hablar, no, en realidad, porque si vos haces la colimba y la haces en la parte de aeronáutica, entonces ganarías en horas de vuelo. Y yo, estando loco, dije, no, claro. Dale, nos vemos. Una cosa científica. Claro, no. Lejos de En ese momento todavía la colimba era obligatorio, claro. Cuando yo estaba por entrar al primario. Tenía 12 años y me estaban hablando de esas cosas y yo decía, están todos locos. Entonces dije, me meto a hacer la escuela técnica porque me daba un título cuando terminaba. Bueno, claramente mi padre tenía la idea de que iba para el lado de la arquitectura, pero en su momento le dije, no, me voy para ese lado porque no tengo tiempo de tocar el piano, así que bueno. En doble jornada no podía tocar. Entonces dije, no, me pasé por ahí. Una feliz decisión. Sí, y terminé haciendo el bachiller pedagógico y entrando después, mientras rindiendo libre, el conservatorio. Y después entré a cursar. En vez de quedar las tardes a dibujo técnico, hacía materia libre del conservatorio. Claro. Era mucho más. Sí, sí. Me gustaba mucho, me gusta mucho. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el diseño. Me doy maña. En casa me pongo a arreglar las cosas yo. A veces pasa algo con, no sé, hay que cambiar las llaves, electricidad, ese tipo de cosas. A veces con el gas, viste, trato de no meterme mucho, prefiero llamar a los matriculados. Porque no tiene matrícula usted, ¿no? Claro, porque nada más que eso. Me faltaron me faltaron un año y medio para la matrícula. Y ahí me cambié, mirá, en cuarto año, porque era en sexto. Era sexto, sí. En cuarto año me cambié y dije, no, porque si no, no toco. Y entonces ahí me metí con eso. Y después de más grande, sí, hice una obra que se llamaba Pegados, un musical, en donde tenía una participación actoral yo, desde el piano, más chiquita que esto, y entraba nada más que en una escena. Perdón, ¿hacías de médico ahí? Claro. ¿Hacías de médico? Hacía de médico, era un delirio ese divertido musical. Divertido. Muy divertido, muy divertido. Es un musical español que era muy divertido. Y ahí decidí, dije, bueno, si voy a aparecer, aunque sea un rato, tengo que hacerlo con un poco más de armas. Así que encontré a mi maestro de teatro y empecé con Sebas Pajoni, que sigo entrenando con él todavía. Qué bueno. Bueno. Estaba ahí en todo lo que estaba informándome sobre tu trabajo. Vos y Hernán, cada uno por su lado, ¿habían ido a una audición en los Lelutier? Sí, audicionamos los dos para Lelutier. Mirá. Sí. Él cuenta que le fue bárbaro. A mí no me fue bárbaro. Yo toqué como pocas veces. No. Suele pasar. Muy, pero muy mal. Claro, de golpe eran los Beatles, ¿viste? Estás audicionando para los Beatles. Claro. Ni siquiera estaban. Fue porque era todo por video, pero estaba todo el equipo de Lelutier. Y me acuerdo que subí y cuando terminé de tocar dije, perdón. Y me bajé y me fui. Todavía me pasó algo que me elogiaron en el trabajo. Estaba una de las personas como importantes de Lelutier. Me elogió el trabajo y yo la miré y le dije, toqué como el culo, le dije, así, y me fui, pero casi enojado conmigo, ¿no? Claro. Cosa que no podés hacer nunca. Tipo así. El gato Gaudio cuando golpea la raqueta. No, no a ese nivel de violencia, claro. Pero sí muy enojado conmigo, para decirte que la audición era en tipo frac. Yo me había llevado el moñito y yo no ando con un moñito por la calle. Yo en ese momento vivía en San Telmo, en Defensa y Venezuela. Me fui desde el Maipo caminando con el moñito y el traje puesto así. Enojadísimo, claro. Enojado porque había, viste, como decís, no puedo haber tocado tan mal. Pero perdón, todo esto viene, y bueno, le volvemos a contar a nuestros oyentes si se enganchan ahora, estamos hablando con Santiago Otero Ramos, uno de los protagonistas de Asesinato para Dos, que ha actuado en el Radio Teatro de los Rivarola, y lo ha hecho maravillosamente bien. Y después de esto que estás contando, Marcos Musto fue a ver la obra. Ah, sí. Y lo vi a los dos. Sí. Qué barro, lo que es la vida, ¿no? Sí. Marcos fue, le encantó la obra. ¿Cómo no le va a gustar? Y la pasó genial. ¿Le contaste que fui? Le contó nuestro productor, Jacopo, y le digo, mira, estos dos los fletaste. Y se reía, decía, digo, bueno, sí, qué sé yo, los nervios. No, pero claramente, o sea, yo, en mi caso particular, no. Y además creo que había dicho algo de la edad, yo la audición de Hernán no la vi, pero él cuenta que le había tocado muy bien, y mi caso no fue mi caso, yo, un espanto lo que hice, un espanto. Capaz que el moñito te puso una... Olvídale, no sé, entendiste que te estaba había sacado, había origiado todos los arreglos de Carlos Núñez Cortés, que además es un pianista increíble. Increíble, claro. Y me había origiado eso, y dije, porque no había mandado partitura, era origéelo y toquelo, era así. Y entonces me lo origé todo, me había sacado el arreglo, lo tenía Pipi Cucú. Y de los dos temas, y uno era un blues. Y el blues tiene una estructura básica de 12 compases que, bueno, después se repite. Y era esa misma estructura. Con saber más o menos la tonalidad, vos decís, bueno, ¿sabés en qué lugar estás para tocar? Bueno, yo le había sacado todo el arreglo y lo venía tocando. Los nervios eran tales que no sabía dónde estaba, ¿entendés? Como diciendo, pero primero, cuarto, quinto, no hay más que eso, ¿entendés? Como diciendo, hay mucha más vuelta que pueda tener. Y última, anda la estructura y seguí tocando, no importa que no toques el arreglo tal cual que le orejeaste. No. En otro lado, viste, decís, no, un desastre. Son cosas que pasan. Sí. Claro, pero por supuesto. Y eso también es que me parece que está bueno hablar de eso, ¿no? Porque eso pasa también. Claro, no es que sí. Ahora te fue bien. Y entonces, ¿qué? Oh, no, sí, genial, porque me fue. No, claro. Soy lo mismo que era cuando antes. No, y se aprende. Claro, tal cual. Claro. ¿Cómo sigue tu vida profesional? ¿Qué planes tenés? ¿Qué te gustaría hacer? Ah, qué buena pregunta. A mí me gustaría hacer Asesinato para Dos. Claro, que van a estar en noviembre. Vamos a estar en noviembre, archivo, sí. De todo eso. Sí, vamos a estar, por suerte, ahora nos quedan las dos últimas funciones y nos han dado unas, que son el fin de semana que viene, pero ya están agotadas las entradas. Sí. Y entonces nos han dado, el Cultural nos ha dado 7 fechas más para noviembre, que son el sábado 18, el domingo 19, miércoles 22, jueves 23, viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de noviembre. En el Cultural San Martín, las entradas ya están a la venta por tuentrada.com o en la boletería del teatro. Bueno, es en el Centro Cultural San Martín, tiene la entrada por Sarmiento al 1551. Sí. Y está en la sala de Enrique Muiño, que es en el cuarto piso. Cuarto piso. Así sí. que bueno, entran o a la página de @asesinato2. Sí, sí, sí. Lo buscan en Instagram. También estamos. Perdón, es por orden de llegada. ¿No? Sí, eso hay que aclararlo porque las entradas no son numeradas. Claro. Entonces, si van a comprarlas ahí, tienen que ir bastante antes y chequear que pueden chequear en la página de tuentrada.com si hay entradas o no, ahí les va a decir claramente. O comprarlas por ahí. Que se ahorran el por ahí si van y no hay entradas. Claro. Sí, sí, sí. Esperemos que sí, igual en esas 7 supongo que va a haber. ¿Y qué me preguntaste algo? ¿Qué te gustaría hacer aparte? ¿Qué te gustaría hacer? Eso, Asesinato para Dos. En noviembre. En noviembre vamos a estar con Asesinato para Dos, sí. No, como gustarme hacer. Un trabajo que vos digas, wow, me gustaría hacer esto. Mirá, qué sé yo, musicalmente me encanta la dirección. La dirección orquestal me encanta. Sí. Y actualmente hay tanto cosas para hacer. Me encanta el cine, me encanta el teatro, me encanta. Bueno, algunas cosas de unitarios, ese tipo de cosas que veo en la tele que están también muy buenas. Sí, está muy bien hecho. Estuve viendo ahora lo del gallo para Esculapio. Está muy bien hecha. Muy buena crítica. Está muy bien hecha. Sí. Y además hay actuaciones que están como laburadas desde lo actoral y desde la dirección. Eso está buenísimo. Sí, ha empezado también la de Chávez, ¿no? La del maestro. Esa no la vi, no la pude ver. La danza, ¿no? Esa no la pude ver, sí. Esa no la pude ver. Bueno, o sea que en algún momento veremos a Santiago actuando, o actuando, o dirigiendo, o tocando, o vayas a ver qué. Qué bueno. O haciendo radioteatro. O haciendo radioteatro. Bueno, por supuesto. Que siempre le damos manija a radioteatro y demás. Que la radio le dé más lugar a la ficción y al radioteatro. Pero no es algo curioso para nosotros, pero sucede esto. Sí. El actor y el músico viene y hace radioteatro y wow, mira, te queda. Experimento una cosa. Sí, está buenísimo. ¿Cómo puede sí. ser, viste? Sí, yo no lo había, o sea, he escuchado radioteatro y me parece hermoso el formato porque además en estos tiempos en donde uno puede sentar también a es tan bien. Porque uno cree que es, anda al teatro y apaga la tele. No, anda al cine y no vayas al teatro. No, es uno tiene un montón de opciones para. Sí, no estés todo el tiempo con la tele, no estés todo el tiempo encerrado en una cosa, ¿no? Abrí y entonces, por ahí, un día es mirar un programa de televisión, otro día es prender la radio. Sí, totalmente. Y otro día es andar al cine, y otro día andar al teatro. Ver y un otro concierto. Día ver un concierto, seguro. Y otro día es. Hay tantas opciones, andar museo. A mí me ha pasado por el horario que tengo, a veces que me puedo meter y tengo ahí cerca el Museo de Arte Contemporáneo que está en San Juan y lo tengo ahí cerca y si me quedan, es que tengo una hora y mandate, dale. Sí, te vas caminando, te metes en el museo, pagás nada. Y está buenísimo porque golpe ves cosas que te abren un montón la cabeza y que te nutren. De un montón de otras cosas. Totalmente. Y por ahí estuviste haciendo. En esa hora, si ibas a tu casa y realmente no te ibas a poner a laburar, pues no te ibas a poner a laburar. Porque, y que es tan válido como cualquiera que tiene ganas de hacer. Claro, exactamente. Claro. ¿Y qué era? ¿Hacer una hora de zapping cambiando de canal para ver nada? Claro. El streaming. ¿Entendés? Es como. Sí. Che, no. Va. No sé, qué sé yo, cada quien hace lo que le parezca, pero a mí me parece que está bueno que haya estos espacios. Y por ahí en otro momento puede ser prender la radio y escucharte radio. Porque es hermoso imaginar. Exacto. Digo, acá ves las cosas que pasan y demás, ¿no? Pero me parece tan casero, tan de Asesinato para Dos. Sí, exacto. Esta cosa que son dos actores, que no hay otro vestuario que ese y que hay un piano y hay que hacer todo. Sí, exacto. Entonces, y te abre la cabeza. Claro, claro. Y es a imaginar, y el que lo escucha, ¿no? Que solamente tiene que ver. Hay algo que pasa en Asesinato que es lindo de eso también, que es. el público tiene un papel muy importante. Uh-huh. Claro que sí. Tiene que imaginarse todo lo que no está pasando en este momento. Entonces eso me parece... Perdón, ¿y quién es el asesino? Claro. ¿No? ¿Y qué? Claro, pero con esto de que son dos personas, son 13 personajes, muchas veces están dos hablando, pero muchas veces le pasa a la gente, dice que sabe dónde quedaron los otros sí. 13. Sí, además le vas poniendo cara a cada uno de esos, ¿eh? Claro, pero incluso cuando no estoy, ya, quedó ubicado allá. Y entonces no hay ningún cuerpo ahí, pero el público ya sabe que está allá y que en cualquier momento sale y le va a decir qué tipo de cosa le puede decir. Sí, es maravilloso. Tiene que ver con la participación del público, que enseguida los primeros cinco minutos están haciendo estos dos locos que hacen, pero después se enganchan y es de una generosidad eso también el público. Y que también los ubica en otro lugar, como es un público súper activo. Y eso es hermoso, no es que me siento y me contento. No, en absoluto. Es saber, tiene que ver eso. Con el disfrute y eso, sí. Como quien escucha del otro lado de la radio, en un radio teatro, y tiene que ver la puerta que se abre cuando le pones el sonido de la puerta. O ver a otro personaje cuando le pones otra voz. Sí, ¿no? Sí. Totalmente. Mm. Bueno, amigos. Corran todos en noviembre, ahora no porque ya está todo agotado, corran a ver Asesinato para Dos, ojalá se reponga en algún momento, ojalá, y ojalá sigamos viendo mucho más Santiago Otero Ramos en todos sus formatos, en sus locas variantes, porque lo necesitamos y porque el arte salva y cura y nos ayuda a ser mejores personas. Seguro. Así me la hicieron creer a mí. Y te dedicaste a escribir. Y me dediqué a escribir, qué sé yo. Está muy bien. Y vamos tirando con eso. Bueno, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a vos, a los dos. Un placer. Suerte del mundo. Muy buena onda, la verdad que la pasé muy bien, me divertí mucho. Muchas gracias. Y gracias a nuestro operador Matías Faulkner, a nuestros amigos los Espadafora, Alejandro y Martina, que nos han hecho toda la organización para estar acá. Y este espacio que nos cedieron. Sí. Y a mi mujer que hizo las empanadas, ¿no? Que andan por ahí, andan con las cámaras. Ahora nos vamos a sacar la foto con las empanadas. Así que bueno. Hasta la semana que viene. Martina Torreca, Alejandro Giovanni, gracias por el texto. No, por favor, gracias a usted. Matías, gracias. Estás escuchando Radio Bar, Radio Bar. Rocks.